いくらでも遊んでくれるんでしょ。 白に黒いカフス赤い赤い瞳には涙魔法の馬車で迎えに来て淡く涙空へ溶けてゆくよ流れ星のようにマスカレこの夜はドレスの黒に身を任せてナンシャウイダス調べを ガラスの靴氷は溶け無遊病のようなステージ真紅のルビー暗闇のステージ青い青いバラのトゲは刺す真珠のような月に溶けゆくその手離さないでといつか空へ届くようにマスカレこの夜は星降る丘でお会いしましょう It's time to dance 時を忘れ永遠のワルツあなたと午前0時の鐘が鳴っても私の手を離さないでねマスカレディスコリのさあ踊りましょうゴシックの夜を二人で bienvenidos a Persona No Se Cae, Majo. Programa 38, ¿o no? ¡Ya! Un programa donde dudamos, pero nos resulta. La mugre que tiene la pantalla de tu celular. Y eso sin la... ¿Cómo? Y eso que tiene, tenía el protector. Ah, ¿viste? Vos le sacás el protector y enseguida se llena de mugre. ¿Qué carajo le pusieron? ¿Posta? No sé, decime, vos le sacaste el protector. En serio, parece que me hubieran echado una cavada y después lo pulieron con eso. ¿Qué? No, no tiene dos minutos con mi celular y ya le hizo algo. Bueno. No, es pegamento, boludo. Ya sé, pero onda que quedó ahí. Lamelo y sale. Bueno, no, mejor no. Le voy a pasar un cacho de agua. Bueno. Guarda que de acero puro, o sea, lo vas a revisar con el agua. No, te va unos toques. Para algo sería ver que no lo vamos a ver si encontramos un consejo práctico para eso. Bueno, y sale el teléfono misteriosamente. ¿Se pueden comunicar con nosotros? Al. No sé. Teléfono no, a pesar de que lo escuchen una promo, el teléfono ese no funciona hace 3 años. 2 años van a ser. Sí, se pueden comunicar con nosotros a través de www.personasekai.blogspot.com, que es nuestro blog oficial. personasekai@gmail.com, que es nuestra correo oficial de Persona Sekai. Así que... Ah, viste, ya nos llegó el anuncio de quieren recuperar su sitio.com. Ah, que los ratas que quieren nuestro dinero. Sí, como que no quiero. Onda que ya te pagamos, vos tenías que dármelo gratis. Bueno. La semana pasada nos salimos por cuestiones de salud. De salubridad, más o menos. Sí. Igual sepan que este salón me vino a grabar igual. Ya te digo, mi celular andaba mal. Que nadie me llegue, que no me haya llegado el mensaje no significa... Igual tenía disposición de grabar, así que... Mira las ganas que tenía. Las ganas que tenía, qué groso, las ganas que tenía. Mira, feriado, era para rascarse. Un feriado largo. Pero igual. Igual como toca, ya que lo hicimos la semana pasada, nos volvimos a atrasar. Hay que seguir con esto. Es un broma corto. Vamos a terminar en la temporada en agosto prácticamente. Decidimos así. Bah. Algo que contar, Pairo, además de que tuviste angina y no pudiste hablar por un tiempo. Para los que no lo hayan leído en Twitter, para los que no lo hayan leído en el foro, estoy recuperando lo que significa la palabra vicio en mi vida gracias a este que me acaba de cagar la vida. Hace rato. Y yo digo, mi notebook andaba medio violento el emulador de Play 2. Pero yo digo, ahí le va a andar bien, así que vamos a aprovechar un poco. Además de paso, nunca está de más tener al menos el maldito emulador que todos decían que anda y nunca andaba y ahora sí anda. Por una misteriosa puta razón, no sabes cuál fue, pero anda. A ver qué más les puedo llegar a contar. ¿Está por terminar este mes? Sí. Un mes en el que lo empecé sin una pierna y casi lo termino sin una angina. ¿Qué más? Mucha gente se ha ido de vacaciones a rascarse las pelotas. Como por ejemplo el camarada Daggett, que debe estar volviendo a sus vacaciones. O Cosner, que aprovechó sus merecidas vacaciones para aparecer en los podcasts de un montón de gente. Ah, chicos. Después, ¿qué más? Pasó el evento este al que cero fue. Ah, el Anime Legend. El Anime sí. Legend, que no me acuerdo qué. Del. Volvieron podcast del pasado. Wow, del Warp Zone, para temas específicos. Volvió Warp Zone y volvió a grabar Submundo. Sí. Sí, tenemos un programa especial de Submundo sobre allá, sobre Buenos Aires, sobre la cosa esta, que no me sale el nombre, no importa. La Anime Legend. ¿Y qué más mierda tenemos? Se mandó una. Ahora no me sale el nombre, ¿por qué no me sale el nombre? ¿Cómo carajo era? ¿Quién? ¿Nombre de quién? Fukuyama. Sí. Fukuyama se mandó una. El domingo, creo que sí, el domingo fue. Estaba muy bueno. Yo no estaba, pero lo vi por YouTube. Eso es lo bueno de internet. Ya no necesitas estar para disfrutar. Sí, lo seguí vía streaming. Para los que no saben, no lo supieron y no fueron ahí y no lo siguieron por streaming como yo. Para los que sí pudieron y sí lo vieron en vivo, también se podía ver por streaming. No, los que estuvieron en vivo pudieron haber agarrado la púa del destino, de Pick of Destiny. Que la tiene caro. Sí, yo le dije que la agarrara. Yo le dije al tarado otro que la agarrara, no la agarró él. La cuerda del destino. Que también el sábado agarró una cuerda, no sé por qué se parece que se piró y agarró una de las cuerdas de la guitarra, se la sacó y la tiró. Y viste, si no te acostumbrado al mate, te puede llegar a hacer mal. Y después va. Hay una afortunada que tengo en el celular que estaba grabando Y así, de onda lo, se lo agarró. Se lo robó. Le manoteó el celular y se empezó a grabar él. Así que. Oh, Fukuyama, bastante groso. Después se lo quedó. Lástima que me parece que no tuvo tantos temas con. En los que haya tocado guitarra. Más guitarra. Va, eso todo con guitarra acústica. Yo pensaba que iba a traer su guitarra eléctrica, la Stratocaster. Iba a traer a Guita. Sí, o bueno, al menos. Iba a traer una guitarra eléctrica, pero no. Hubiera estado bueno. Es muy buen guitarrista. Papá que no se la quisieron dar. No, que nadie le quiso prestar su guitarra. Para mí, debe ser un quilombo pasar una guitarra por cosas. Por, pero la... te la dan acá. Que, mirá si pero va... igual. ¿Vos te pensás que los artistas están llevando sus guitarras privadas a todo el lado? Más vale que te la dan en donde necesitas. La alquilate, la mangueá, no sé. Es parte del estilo. Es parte del estilo, sí. Si sos el... ¿Cómo no? Si sos Johann Strausser, es parte del estilo. De Fukuyama podés tocar cualquier verdura. Bueno. Cero ya va a andar empleando esto. Así que esperen el informe de Cero, que esperemos que no comience con su largo relato que empiece en su casa. Esperemos que aparezca, porque esta semana supuestamente iba a aparecer, aunque hoy no está. Y bueno, tenemos un anuncio también relacionado a eventos y gente grosa que va a llegar a Argentina, que ya vamos a decir en la sección de noticias. ¡Qué increíble, Billy! ¡Dame más noticias! Y bueno, no sé qué más, antes que vayamos con un tema. Actualización podcast. No semanal, bisemanal, esto es increíble. A ver, tenemos lo acostumbrado, tenemos 4 programas de Token, pues ellos sí grabaron. Tenemos un programa nuevo de Wildgame. Tenemos también 2 programas de Submundo. Uno salió ahora. El otro programa de Submundo es un programa muy especial porque es un crossover con el Angel. Muy buen crossover. Después... El Angel es un monólogo, ¿cómo puede ser el Angel? Bueno, el Angel y su monólogo, Cosner y su monólogo, son los dos monologuistas, ¿sabes qué buen programa, boludo? A ver. No deja de ser un monólogo. Yo creo que cada uno por su parte como no, porque si... esto es Angel en el programa de Cosner, no es Cosner en el programa de Angel. A ver qué más tenemos. También hablando de Cosner en el programa de, está Cosner en el programa de Hobbies y Zombies. Ya te dije, el loco aprovechó sus vacaciones para estar en todos lados. Son 2 programas de Hobbies y Zombies. En uno está Cos. Después también tenemos el nuevo programa de Leviathan, que salió la semana pasada. Que ya tuvimos Marvel vs DC. Ahora tenemos DC vs Marvel. Así que es la mitad del programa con Seri dando noticias. Y la otra mitad es Batman. Y un pedacito de lo que queda son todos los demás y Amalgam. después que más. Y a mí se me gusta Green Lantern. Y a mí se me gusta Iron Lantern. A ver qué más. Pero me gusta más el Doctor Strange Fight. ¿Qué más? Bueno, tenemos el nuevo programa de Submundo. Como dije, volvieron a grabar y tienen un especial así sobre todo lo que pasó en el evento. ¿Cómo conocían a Cero? Y cómo las gorras vuelven del cielo. ¿Qué más? Tenemos programas de Miskatonic. 2 programas de Miskatonic. Un nuevo programa de la radio oficial de Xbox. 2 programas de Atomics. 2 programas de Comic Connection. Aunque yo diría un programa .025. Porque algo pasó en la radio, no sé, mientras estaban grabando, que el último programa del programa de esta semana de Comic Connection se escucha para el ojete. Siendo generoso con la palabra escucha, porque no se escucha una mierda. O sea, no, es que en un momento iba bien y no sé si hubo un bajón de corriente, se cagó la computadora, no sé cuál fue la onda, pero fueron a tema. El tema salía bien y no sé qué. Y cuando volvieron se escuchaba como si estuvieran en la profundidad de una cueva. Pero viene al fondo y el teléfono estuviera bien en la puerta de la cueva. Y después cuando te la acercás es como si te estuvieran grabando bajo el agua. No sé bien qué mierda pasó. Se escuchaba para el ojete. No, en realidad no se escuchaba nada. Las profundidades. Las profundidades del mar. Soy Jacques Cousteau y esto es Persona No Se Cae. Un programa donde podemos ver especies extrañas de la profundidad. Después, ¿qué más? Algo me debe estar faltando, pero la verdad ahora no me acuerdo. Vamos a tema. Ah, el Angel que sale. Bueno, el Angel sale todas las semanas, así que. Por J Music Prevolution. ¿Están en Red Line ahora? Sí. ¿Es de él o...? No, es de J Music. ¿Qué? No, es de él. Es de Angel. ¿Qué cosa? ¿J Music? No, J Music es J Music, boludo. J Music. No. No importa, este no sabe lo que es. Déjalo. Cuando haces streaming, o sea, necesitas el acceso IP y está registrado en. ¿Cómo se llama esta cosa? En esta cuenta gratuita para alojar radios online gratuitamente. My Listening, creo que. No sé qué usa, no sé si J Music usa eso. J Music se llama la estación de radio online. Sí. La estación de radio online. Es de Angel, la creó no, él. No. Más de alguien más. No, no importa. Tiene una banda de tiempo J Music. Supongo que estaba muy atrasado con esta boludez. Es como Miskatonic que sale por Redux. O Coso. O Capitán Pada que sale por Coso. Por Dixo. Bueno, entonces son radios streaming nada más. Entonces no son de ellos. A ver qué más. No, por ahora no me acuerdo más nada. Pero es lo que hay bastante, sí. Vamos con un tema, si te parece antes que... Ah, por ejemplo, se estaba olvidando nuestros sponsors. Sí, nuestros sponsors. Sí, que son Pura Kami, que está en 3 de febrero 1180, y Shibuya Station, que está en Presidente Roca del 747. Y si están bajando esto, seguramente se lo bajaron de... Bueno, se lo pueden haber bajado de varios lados. Pero de paso, un saludo a la Comic Corp, que nunca lo saludamos. pero... También pueden entrar directamente por nuestra página de personasekai.blogspot.com o mandarnos un mail a personasekai@gmail.com. Si no, nos bajan, se suscriben a Twitter, nos bajan de Frozen Layer. Saludamos a 108 personas que nos siguen en Blogger, que se ha extendido. 72 personas que nos siguen en Twitter, si mal lo recuerdo. Que leen las pelotudeces que pongo yo de vez en cuando. Y cuando Pairo no puedo hablar, yo posteo. Bueno. Ya que no puedes hablar, te escribo yo. Vamos con un tema, si te parece. ¿Estás cansado de ver muchos uploads y ninguna reseña? ¡Claro! ¿Has escuchado últimamente mucho la palabra Watchmen y no sabes qué carajos es? ¿Te gustan los videos de conejitos y gatitos? ¿Estás cansado de escuchar cómo la gente habla de anime de una forma seria y formal? ¿Ya no quieres esperar la próxima temporada en la radio de tu foro favorito? ¡Shaman King! ¡No, ya! ¡Shaman King! ¡Ya no, por favor! ¡Ya, ya! Leviatanime.blogspot.com. ¡Apúntele bien! Leviatanime.blogspot.com. Porque nosotros no hacemos el anime. Solo lo vemos. ことば繰り返し呟いてみる伸ばしたままの爪痕はほら消えないよ探し物なら見つかるように少しずつ変わる guau, guau. Uno, dos, tres, va. Esta así. Persona no se cae. Estamos en el 7 del 12 de 1970 con nuestros peinados afro. En plataformas. ¿Qué te pasa, mi cuate? ¿Estás bien, mi rey? Aliviánate, maese. ¿Qué le pasa? Tu celular estaba re mal, lo dejaste apagado, dormido mucho tiempo, y en lugar de pensar que estaba en el futuro, se regresó al pasado. Es un celular que viene de tiempo atrás. Es que yo lo inventé en el 60, pero no lo prendí hasta el 70. Y después lo apagué. Porque era muy avanzado para su época y podía destruir el futuro. Bueno. Comé la zaracona. A ver. Y para que la coman todo lo demás, esto es Persona se cae. Sección estrenos anime. ¿Adivinen qué? ¡Abril! Sí, abril, todavía continúa abril. Terminal. Sí, bueno, esta vez sí lo puede terminar abril. Aunque creo que hay dos cosas que no me quedaron. No me acuerdo si lo hice, pero no me acuerdo haber hecho el de el anuncio de coso de Deadman Wonderland. Creo que sí. Me no, creo que no lo hiciste. Me parece que no lo hice. Bueno, se estrenó Deadman Wonderland serie, de la cual ya se hizo un manga, ya hicimos un informe en manga hace mucho tiempo y no voy a tratar de... O sea, la serie está buena y todo, pero no voy a hablar del tema porque ya hay un informe del manga hecho de esto. Y de Ao no Exorcist me parece que tampoco lo hice, pero... No, sí lo hiciste. Ah, no, pero ya hablamos también bastante. Sí, también ya hablamos bastante de Ao no Exorcist. Bueno, salió Ao no Exorcist. Es el hijo de Satán y antes te era creado por un cura, el cura se murió, vale. Cura barra... El hijo del padre Amaro. Se murió y después sabe que es el hijo del diablo y después obtiene poderes, va a la academia para convertirse en exorcista, bla, bla, bla, bla. Le obtiene una espada re grosa y le salen cuernos. Y está con su amigo que, no sé, que también le hace el aguante. No, okay. Bueno, listo, ahí se acabó. Ahora vamos a ver otra cosa. Otro estreno más, que es Denpa Ono to Seishu Otoko. Serie de TV, 13 capítulos. A ver, esta historia comienza con Makoto Oniwa, un joven estudiante de secundaria que comienza a vivir con su tía, ya que sus padres están fuera por negocios o una frutea así. Bueno, Makoto ve esta oportunidad de... vamos a decir, lo ve como el sueño del jugador del galgue. Va a mudarse a una nueva ciudad donde vivirá con su tía, la cual casi ni conoce, y además, según sus cálculos, es joven, y si la variante es correcta, también está buena. También tenemos que agregar a la ecuación que es soltera, por lo cual trabaja mucho, lo que la mantiene en forma. Y eso lo hace que está más buena todavía. Y que casi nunca está en casa, por lo cual la casa es prácticamente para él. Y está lista para llenarla de sus nuevas supuestas compañeras de secundaria, que seguramente por la ecuación también están buenas. Y que por motivos fuera de su control desean su cuerpo. Seguramente. Esto todo parte de una enorme ecuación matemática casi completa. Por supuesto, como dije antes, esto está basado en absolutamente nada. Pero no salió, falló. El tema, vamos a decir, falló en varios puntos. Primero, Makoto es medio nabo. Pero si no lo captaron, con el tema de la ecuación, sí, de toda la boludez. Y aunque el perfil del héroe Harem... vale, va a este tipo de persona. Ya le heredó del otro Makoto. Sí, sí. Vamos a decir que este no salvó al universo 7 veces antes de morir, y por lo cual su reencarnación presente no tiene el karma de haber salvado 7 veces al universo y merece muchas minas por eso. Segundo punto. Su tía sí está buena. Pero es difícil definir su carácter y su cerebro, así que le restamos puntos por eso. Vamos a dejarlo en terreno medio, porque no sabemos si está realmente loca o es así de onda. O sea, como que le falla algo, pero todavía es difícil definir hasta lo que le falla. Tercero, no vive sola. Para que no les digan ni les cuenten, Makoto entra a la casa y lo primero que ve tirado en el piso es un futón enrollado y atado casi con alambre, lo cual salen piernas. después de un lapso largo, largo e incómodo, donde su tía ignora la situación totalmente, Makoto saca pecho y pide explicaciones, con lo que se entera de que lo que está ahí es su prima. Pero vamos a decir que siempre es así y que si quiere puede ignorar su existencia totalmente. Total, su tía aparentemente lo hace hace muchísimo tiempo. Bueno, Erio... ¿Era eso o era...? Era esto que es eléctrico. El osito bimbo, el del pan. A ver, Erio Towa es la chica del futón y la prima de Makoto. Vamos, supuesta prima, porque según la loca le dice que es la hija, pero no sabemos quién es el padre. A ver, esta, entre otras cosas, está medio chapa. Y asegura ser parte de una fuerza alienígena de inteligencia superior y su propósito es espiar a la humanidad. Y a pesar de que habla en su propio idioma y tal vez la terminen operando del cerebro en unos pocos días, aparentemente sí esconde un cuerpito detrás del futón. Por lo cual se le pueden perdonar un par de temas. Pero, o sea, es muy extraño, ¿verdad? También tenemos lo que es... los ovas de Fairy Tales, Fairy Tail 2011, un par de ovas. Que estos son ovas fanserviceros para los fanáticos de Fairy Tales. A ver, en estas ovas locas tenemos a Lucy, que seguramente está impulsada por el pago de el impago de su alquiler otra vez. Acepta una petición un poco extraña que aparece en el tablón de misiones de la guild. Esta petición es para encontrar un cierto objeto supuestamente que se encuentra escondido en los dormitorios de mujeres de Fairy Tail, la Fairy Hill. La primera vez que escucho esto. La Fairy Hill. 1872. 9210. A ver, después de infiltrarse en los dormitorios, Lucy descubre la verdadera identidad de su empleador. Y se da una idea de lo que está buscando. Mientras tanto tenemos escenas con Natsu, Grey y compañía, donde le dan mantenimiento a una piscina, que tampoco sabía que tenían piscina. Pero bueno, después el que... Es que era como lo gordo de Wani. ¡Ay! Posta, pues. Después de que... O sea, después de que arreglaron la guild, que la hicieron más grande, yo no vi mucho de lo que había atrás. O sea, de una tiendita de supermercado la convirtió en un castillo. O sea, no sé qué onda. Basta, ¿quién regente es Aguil? A ver, un enano que se tiene que retirar. A ver, Caracol, sí, casi Caracol. A ver, también tenemos esto que es Hidan no Aria, serie de TV anunciada... no anunciada, directamente que no tiene numeración anunciada. A ver, esta sí que vi el primer capítulo y no le doy demasiada vida. No me impresionó para nada y la veo bastante mal, pero bueno, vamos a ver. A ver, en este mundo contemporáneo la acción transcurre en la Academia Especial Tokyo Butei, o directamente Butei para hacerlo más corto. En esta escuela se entrenan detectives de alto calibre, y cuando digo calibre me refiero a gente, no me refiero a gente como la de la mentante Q. O sea, esto no, estos tipos tienen como uniforme reglamentario un chaleco antibalas. Y pueden ir a clase con su arma de fuego y cuchillo capeador reglamentario. O sea, eso es lo mínimo, es parte del uniforme. Porque que los locos llevan su armita y llevan su cuchillo reglamentario de la escuela. Escuela de Boina Verde. Casi. A ver, básicamente estas medidas se toman porque a los criminales no les gusta que estos tipos se gradúen y entren a joder la verga después. Por lo cual los asesinatos a estudiantes de esta cosa son moneda corriente. Pero para dar un poco de ayuda a los estudiantes del Butei, también se les otorga un rango especial dentro de la ciudad, dentro de la seguridad social, con lo cual ellos pueden actuar como policía, realizar arrestos, y no creo que nadie les diga demasiado si vuelan en pedazos un edificio o rellenan de plomo un asesino sin siquiera decirle nada. A ver. Ahí se quedó Sasuke. Frank Castle es el último graduado. Da educación física. A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, a ver. El pseudo prota de esta historia es un flaco llamado Kinji Toyama, que es un estudiante del Butei y paradójicamente a este tipo ambiciona con una vida tranquila y un cargo público de oficina, o al menos alejado de los quilombos. Pero pese a lo que quiere pese a lo que él quiere, por su cuerpo corre un fenómeno particular conocido como el factor histeria. Cuando Kinji es estimulado de forma apropiada, o sea, de forma sexual, esta condición se activa en él dándole un poco de velocidad extra, más fuerza, reflejos aumentados, pero también tiene un tema psicológico que le surge de onda, una personalidad muy cero a loco de guías, y entra a tirar un montón de frases, wey. Además de que le surge un complejo por querer proteger a todo el mundo, en especial a las mujeres. O sea, el tipo le sale una personalidad así como, oh querida, cuando acabe con él, te llevaré a un lugar hermoso y podremos coger. Y encima el tipo se queda, yo qué sé, lo están recagando a tiros y el tipo dice, disparen hoy, no tengo todo el día, tengo mejores cosas que hacer, y le brilla el dientito. Perras galácticas. Posta, parece uno de los discursitos del Perras Galácticas. A ver. Nunca. Bueno, los efectos de su tema particular le duran un rato, pero vamos a decir que después de que está siendo perseguido por un asesino putei, como le dicen ahí, el tipo se topa con Aria H. Kansaki, una chibi y jodida Twintel que pertenece al escuadrón elite de asalto de la academia y no tiene mucho que ofrecer. Y es medio histérica. Y es la Seiyu de Taiga, creo. No, creo que es. En un momento me sonaba Yana, pero ahora no me puedo acordar si Yana y Taiga tienen la misma Seiyu. Eso haría más irritante al personaje. Bueno, yo te digo, no le doy mucho a la serie. Realmente no me impresionó lo que me debía impresionar. A ver, tenemos esto también que es Seibu. Sutetsudo Eikin Tako-chan, una serie web. Una serie web sobre un operador de trenes y sus frecuentes pero extraños pasajeros. Y ya con eso le dije el doble de información que van a poder encontrar hasta directamente en la página de esta cosa. Es lo único que hay. Pero, ¿cómo? O sea, ya te entiendes que fuera un taxista. Pero es un conductor de trenes. Sí. ¿Cómo carajo vas a saber de tus? No sé. ¿Qué onda? ¿Qué? Se te meten en la cabina y se te empiezan a contar tu historia. Vos sabés que el otro día me despidieron. Y encima ahora tengo unas ganas de entrar y matar a todos. Sí, te puedo imaginar eso todos los días, loco, le crece una vena así y dice, si esto no fuera un tren chocorío contra lo próximo puerto. No, pero en serio, no entiendo cómo va a funcionar. A ver, también tenemos esto que es Seito Kai Yakuindono. Kaete Kita Seito Kai Yakuindono, que es un OVA especial. Que es un OVA para cagar el DVD que ya grabamos hace un tiempo. La OVA de Seito Kai Yakuindono. A ver. En esta OVA está situada directamente en el final de la serie. Y nos comenta que ya pasó un año en que. Desde que Takanoshi se unió al consejo estudiantil. Y la escuela poco a poco está empezando a sentirse realmente como un colegio mixto. Ahora, a principio de un nuevo año escolar, nuevos alumnos llegan al instituto y el círculo de quilombos empieza una vez más. Y dentro de entre estos nuevos alumnos se encuentra la hermana de Takatoshi que aparece y va a aparecer para hacer guapa, así se nota. Pues ya rompió mucho la brega durante la serie, así que ahora directamente está dentro de la escuela. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos esto que es. Soki es Frontier Quest, que es una serie de TV sin número anunciado. De esta serie sí que no me suena, pero sí tengo. Si me tengo que guiar por lo que vi del póster, esta es la serie de anime de Monkey Ball. No, realmente no sé, no, ojalá pudiera decirle más, pero es lo que hay. No, A ver, por acá tenía una imagen, a ver si Ancho me puede dar su opinión sobre esta cosa. Esta es la de los trenes. Ah, bien. Es bien. Y esta, la, y esta es la que estoy hablando ahora. No. No, no, no. Es una, parece Cheburasca, pero con menos presupuesto. A ver, también tenemos esto que es Eiga, Crayon, Shin-chan, Arashio, Yambu, Wedon, Nospai, Daikusen. Que esta es la película, otra película más. No demasiado explicar, otra película de Shin-chan creada por... vamos a hacer un post-mountain mangaka. a ver, creería que esta es la 14ª película, pero capaz que me falla el dato. Igual, como es de esta franquicia, el número realmente te lo puede pasar bien por el ojete, porque no, no afecta en nada. A ver, también tenemos otra película más que es Metante y Conan, Chimoku no Quarter. Que esta sí sé, esta es la 15ª película de Conan. A ver, esta... Continúa, sí, continúa. Va a seguir continuando. Ya sabes, 500 capítulos de Robos Perfectos. Todavía me acuerdo cuando en 2008 el mangaka dijo, no, ya Conan lo voy a ir cerrando. Qué cara dura que le pusieron varios billetes. Solo pasaron 3 años. Tiene como 600 capítulos la serie. Sí. Posta. A ver. ¿Te puedo imaginar hacerte una quemada de Conan? Salí, antes de morí, eso. Morí en el capítulo antes de llegar al 200, moriste. A ver. ¿Qué pará con los primeros 26 capítulos en español? Sí, sobre todo. A ver. Y las increíble. Increíble que después de todo este tiempo no haya encontrado la manera de recuperar su cuerpo. Sí. Por todas las veces que durante la serie lo recuperó. A ver. Esta aventura se sitúa en las montañas, donde tenemos a un flaco que sobrevivió a un incidente con un loco que ponía bombas, pero quedó medio tocado y no puede recordar gran parte de su vida. Mientras que intentan hacerlo recordar a la fuerza, Conan y compañía viajan a un lugarcito en las montañas, donde planean estar un rato al huevo, pero el mismo bombardero loco sigue con sus atentados y me parece que quería hacer volar la presa de un lugar o una cosa así. A ver, también tenemos esto que es Gakuen Mokuchiroku, High School of the Dead, Drifter of the Dead. Que este es el OVA, el tan ansiado OVA que querían ver. Ya lo esperaban y se lo veían venir. Acá está el estreno del OVA de las tetas de Bullet Time. No, casi. A ver. Sí, un OVA dedicado a eso, te juro casi, que lo manda la mierda. Bueno, esto casi. A ver, este OVA es totalmente artificial y frutero, pero carece de sentido y explicación. Justo como todos lo esperaban. A ver, en esta trama tenemos que los personajes en su búsqueda de un lugar seguro y en una forma totalmente random y sin explicación aparecen en una isla. Porque Dios así lo quiso. Se les da ropa de playa. Porque Dios Camote así lo quiso. Y empiezan a ver escenas Eichi. Y Capture Madness. Porque Dios Camote así lo quiso. Y por supuesto tenemos escenas lésbicas playeras. Porque Dios Camote así lo quiso. Y se acabó. Eso es todo. A ver. Oa calentapija, yo diría. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos esto que es Onigamaiden. Que esta es otra película. Esta película está basada en una novela de 2 tomos del mismo nombre. Que básicamente se trata sobre una guerra que se lleva a cabo en Japón, donde los bandos son humanos y demonios. Y el periodo es el 1200, mejor conocido como la era Heian. A ver. Pero para darle más salsa a la cosa, el prota es un flaco de nuestra época que prácticamente fue tragado por la dimensión y terminó en un tiempo que no es el suyo, donde su ayuda es requerida para ganar la guerra. El tema es que el bando que elige no es el que la mayoría hubiese esperado que eligiera. A ver, a ver, también tenemos esta que es la favorita de Alche de este mes, que es Tofu Kosou, la película. No vean esta mierda, no la vean. Ya estoy llegando a publicar un trailer, córtenle los ojos. A ver. Por supuesto, el tráiler está en la página. Es de Pardon, yo lo voy a sacar cuando lo publique, lo voy a sacar, porque eso es una mierda, no, no merece ni los 2 minutos de tráiler que tiene esta basura. A ver. Basado en una novela del mismo nombre, en encima de una novela, nos llega a esta película distribuida por la Warner sobre las aventuras de superación de un yukai medio pete llamado Tofu Kosou y cómo encara su viaje haciendo amigos y teniendo desafíos para demostrar que él también es un verdadero yokai. Y misteriosamente lo guía Daruma, el cual me hace más choto y si después se encuentra con una pendeja y la pendeja también le ayuda. Hacense todo acercado. A ver, bueno. Básicamente, acabo de terminar con lo que deparo este mes. Después de esto, yo sí te consideraría el hecho de que podría llegar un tsunami. No antes de esto, no antes de que se estrenara esta cosa. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ay, cómo me demoré. ¿68? Sí, no, 61. 61 sin contar el hentai. 61 estrenos de anime. No, porque faltó A Uno Exorcist y Deadman Wonderland, 63. No, pero las contamos ahí. Sí, pero no estaban en la lista de abril. Estaban. Pues, no estaban porque hay un quilombo de movimiento, pero se están en este mes. 63. Y entonces hay cuántas cosas más. Capaz que la semana que viene aparece. Capítulos. Sí, algunos que sí, otros que no. Solo eso no significa que no está tampoco tan bien el mercado como para que sean todas series de 12 capítulos. Pues son todas series raras. La mayoría está muy sacada del estándar. Pero igual esto, lo mucho que tiene que aguantar hasta julio. Con que aguante hasta julio. Después, julio más o menos tiran con una boludez. Con agosto también estiran con un par de series y después ya tenemos el segundo tanque. Y con esta que la serie de 26 van a llegar hasta agosto. Así que... ¡A la mierda! Ya pasaron, ya casi pasó la mitad del año. Entonces ya casi estamos en mayo, son 5 meses. Un año, un mes más, estamos a la mitad del año, la puta madre. Se te va la vida, ¿viste? Vos te pones viejo también, rata. Bastardos, hijo de perra. ¡Cronos! Bueno. ¿Mandamos un tema? ¿Así te, no se te sigue pasando el año? Sí, dale, manda un tema de que me vuelva más viejo. Anime, manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el AngelCast on and TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. We'll be right back. Volvemos a esto que es Persona Isekai Majo. Y mientras en Japón te vende la casa, la casa en escala 1 un millón. Puedo decir 1.38, que 1 millón. Esto, boludo, de la casa de mi Akiyama, te la puedes poner en la punta de tu uña. Uno va a una escala 200. ¿A ti te parece mejor? Un Gundam que mide 18 metros le reducen a escala 1.44 y del tamaño. ¿Qué escala 1? No, 1.32. No, 1.44. Perdón, 1.144 y el, son 15 centímetros. Así que más o menos. Una casa mide menos. Entonces sería un. Sí, más o menos, no sé. Mientras en Japón desde la casa de mío a escala. No, acá estamos en persona. En la casa que aclaramos se vio una sola vez en la serie. Y no sé qué tanto se había visto, porque se veía nada más el. La cosa. No, se ve. La pieza. No, se veía así la pieza más que nada, pero. Sí, está no, no es como la casa de Yui que la vimos mil veces, sí. Que sabemos cómo ir por adentro. No, esta vimos la entrada y la pieza. Es como. Se te vendía la casa de Mugi. O sea, te pueden vender cualquier verdura y vos te la vas a tener, creer, porque no la viste. Entras allá. Mientras allá venden eso, acá estamos en el proceso de nuestra sección de noticias. Así que vamos primero con noticia viejita, que era la semana pasada, pero como ahora vamos. Los animes más esperados de abril 2011. ¿Ya pasó? Sí, tiene que haber pasado todos los que estaban ahí. A ver. Ojo que después viene contrapartida a todo esto. Sí. La conocida revista japonesa Dengeki Daio Comic, encargada de mangas tan famosos como reconocidos. Como hace lo mismo que hacemos nosotros, nada más que le pagan. Toradora. Yoku. Toradora. Toradora, dije. Dije Toradora. Yoku Anoyana o To Heart realizó una encuesta al público nipón en el que ha preguntado cuáles eran los animes más esperados y que estaban próximos a lanzarse en abril. La encuesta fue realizada del 3 al 15 de marzo, habiendo anunciado hace unos días en la página web. Bastante injusto porque un montón de estas noticias llegaron después de esa fecha. O sea, los trailers empezaron a salir después de esa fecha. Bastante peor la encuesta, pero bueno. Estamos en décimo puesto. Tenemos Gyako Burai Kaiji. ¿La segunda temporada de Kaiji? Bueno, en el décimo puesto. Muy bueno, Anno Himita Hana no Namae Boku Tachi wa Mada. Anohana. Sí. The Money of Soul and the Possibility. No me acuerdo qué cosa. En octavo puesto. En el séptimo está Blue Exorcist o Aoi Exorcist. Exorcist. No sé por qué lo están hablando. También se está conociendo más en inglés que en japonés. Hana Saku Hiroha en el sexto puesto. Está buena Hana Saku. Es la de la pendeja que en el hotelcito. Está buena. E-Channel en el quinto puesto. Sí, E-Channel. Está bueno, también está bueno. En el cuarto puesto está My. No como para estar en esa categoría, claro. No me la creo esto de los puestos de lo que la gente espera. En el cuarto puesto está Nichijō. Mira, pintaba muy bien, te la vendieron muy bien. Realmente, ahora que ya la vi, después de ver un par de capítulos, no debería estar ahí. Te la vendían bien. El tercer puesto está The Only Go, Only World God Knows. Sí. The World God Only Knows, perdón. Dos. Muy bueno. En el segundo puesto está Denpa Onnato Saiyu Otoko. La chica del futón. Comentábamos. Y Aria de Scarlet Amon. Esta es la primera. Léete lo que la gente me esperaba. Uy, qué decepción. Enorme decepción. Hablando de esto, vamos con la siguiente noticia. Clued Girl, Microsoft se promociona con un manga. La filial nipona de Microsoft ha preparado para el próximo 9 de mayo el lanzamiento de un manga épico, entre comillas. Épico. Que llevará por nombre Cloud Girl Mado Tokomoto Aoi Sora. Esta campaña comercial tiene por objetivo promocionar el nuevo servicio Windows Azure, que su principal característica es la de almacenamiento en la nube. son cuestiones muy, las que no estén muy por el lado de computación y gestión base de datos, o sea, no van a entender. Esto es la famosa el sistema operativo, ¿no? Todo el sistema operativo online. Sí. Todavía no entiendo muy bien el concepto de la nube, porque supuestamente está a través de red, pero dicen que es algo abstracto, algo, o sea, es como si, o sea, no se almacena físicamente. O sea, sí, lo que te quiero decir es que esto es la base real de la película esta donde hacían la computadora de los $99, que es todo el sistema operativo, todos tus datos, todo lo que vos guardés, todo lo que vos dejés, está directamente conectado en internet. Entonces el valor del hardware disminuye, porque no tiene disco rígido, no tiene nada, es solamente un puerto. Saca el video bueno, en la de la película, eso $99 sí. Dólares, lo hacían holográfico. En Japón sí te creo, pero sí te creo. En otros lugares va a ser una chotada, porque la conexión... Sí, por eso, no, en Japón menos sí que, te la creo. Menos pero... que sea satelital... Va a ser medio choto. Bueno, este manga estará protagonizado por Claudia, la personificación. La personificación. Claudia de América. La personificación de Azure. Y será acompañada por Nanami Madobe, la representante no oficial de Windows 7. Porque está Nanami, yo lo veo esto, pero. Es manga. Microsoft pretende dar a conocer en este manga las supuestas comodidades de Azure, almacenando todo en la red y haciendo fácil actualizar varios equipos o mantener el software al día. Para mí sería medio choto, porque sería muy onda Summer Wars. Sí. Que si te llega a morir, digamos, tu cuenta ahí fuiste. Vos no viste Fractal, pero... Te la capturan y chau. Por eso, vos no viste Fractal, pero hay mucha mala leche con esto. Aparte, suponele que esto se implemente así masivamente, olvídate del pirateo. Olvídate. No sé. Nunca más. Olvídate. No hay manera. No hay manera, porque no tenés manera de respaldar nada. Todo está en la red. O sea, ya no guardas nada, creas una carpeta de favoritos y redireccionás. Para mí es mucho. Lo bueno de... Un sistema operativo, básicamente es lo de mensajes entre hard y básicamente el microprocesor. El microprocesor vive a nanosegundos. Que creía que es mucho más rápido que la velocidad de la luz. Ya te digo, pero... No, pero igual... más allá de eso... Si de por sí la velocidad... comparable al digamos, a la velocidad que vive el microprocesador... Un mensaje entre el disco rígido... Hacia el mismo... Tarda una banda. O sea, es como si estuvieras esperando un día entero... Que agarre y digamos te llegue algo. Imagínate si es por puerto de entrada y salida. Es peor aún. No, para mí sí. Bueno, pero al principio será más lento, pero si tenés una internet de 20 megas. No, por la capacidad del puerto más que nada. Bueno, ampliará la capacidad del puerto. No, es el clásico boca de botella. Nuevo menú en el Gundam Café. Para festejar el primer aniversario del Gundam Café en Akihabara, el pasado 24 de abril, se ha iniciado la Red Comet Fair, o Feria Red Comet. Sí. La Feria de Char, el cometa rojo. Con una exhibición de Char Gunplas, de los modelos usados por Char, además de ofrecer algunos... ¡No sabe el nene de Gundam! Además de ofrecer algunos platillos y bebidas especiales inspirados en Char para un tiempo limitado. entre los platos. Todo, todo tiene curry. Entre los platos. Son muy creativos los platos que tienen. Tomate a cagar. Entre los platos que están disponibles se encuentran Charsaku Rice. Charsaku Rice. Vendría a ser arroz con pollo con forma de la cabeza de un saku, adornado con un mono age de ketchup y una tubería de salchichas. Edu debe estar en su salsa con esto. Tenemos este platillo casual, que es mezcla de licor. Es un trago, mejor dicho. Eso corta. Después está el trago casual, que es mezcla de licor con mango y una fresa hecha para recordar los días felices que se ocultan detrás de la máscara. Uy, sí. Claro, sí, re felices. Todo lo que quieras. Después el rubio, Charles, abajo de la máscara. Después tenemos el platillo Zeta Gok Doria, una doria con imagen de Zeta Gok de Char, hecho con una mezcla de salsa americana y mornay. Esto como que se me hace muy gay, boludo. Tenés que ver, ya vas a ver la foto de los platillos, están más o menos. Después tenemos Toa Artesia, postre refrescante, preparado y servido en un plato frío, hecho para recordar la escena de Char mandando oro a su hermana Artesia. Bueno. Hay más eventos planeados, además de otras curiosidades, como borradores de regalo para los clientes y sorpresas especiales para los que lleven gafas oscuras. Te la cambian por un casco. Es para que no vean tu cara. Es la oscuridad detrás de las lentes. Fallece el autor de M.M. El nudo del perro. Bueno, como decía, fallece el autor de M.M. Después ahora de esa super serie. Ahora vamos a ver cómo va a terminar el máximo masoquista. El editor japonés Media Factory ha anunciado que Akinari Matsuno, conocido por ser el autor de la serie de light novels M.M. El único, la única cosa que ha hecho en su vida. No, hizo otra ahora también. ¿Hizo otra? Falleció el pasado 18 de abril. Matsuo ganó el primer premio de la editorial que organizó para nuevos autores de novelas ligeras en el año 2005 con su novela debut Aobe-kun to Uchijin. Su segunda obra, M.M., saldría recién en febrero de 2007, habiéndose editado el décimo volumen de la misma el pasado mes de septiembre. Ahora M.M. obviamente va a quedar inconclusa, pese a haber incluso recibido una adaptación anime que Pai ya haya comentado. Por su parte, su editor en la G-Bunko dice que recordará a Matsuno por pacificador. No. Como un hombre de visión. Por su estilo de escritura cercano y cálido. Cálido sí. Cercano no corporal. Ken Akamatsu debate sobre el futuro del manga. Sí, sí. Bueno, desde la web. ¿Qué dice mi amigo Ken? Desde la web 2chan News de Estados Unidos ofrece una traducción del debate que llevó a cabo Ken Akamatsu, autor de Love Hina y Neima, y Kentaro Takekuma, creador de el software Comipo para crear manga, que se llevó a cabo en febrero y que fue originalmente publicado. La mierda esa. Es como una versión extraña del Photoshop retocado. Que fue originalmente publicado en la web de AT Media. En términos generales, las conclusiones del debate fueron las siguientes. Akamatsu es un dios. Neguima es grosísimo. Volvemos al estudio. Los editoriales los modelos de distribución gratuita por internet con anuncios poco viables, aunque tanto Akamatsu como Takekuma consideran que es una buena oportunidad de negocio. Akamatsu comentó a través de su web las obras de Mayu Shinho han generado unas ganancias de 525.000 yens, aunque los grandes autores ganan por tomo aproximadamente 50.000 yens, una cifra que es bastante digna de celebrar. Se comentó que una versión traducida de la web J-Comi estaba en camino, entre otras cosas. Takekuma reveló que quiso ofrecer su obra que se titula Hasta un mono podría dibujar manga, una parodia del libro de cómo dibujar manga a través de J-Comi, y le pidió a la editorial que lo declarara como descatalogado, ya que hace más de 10 años que no está a la venta. La respuesta de Shogakukan a todo esto fue una reedición, fue una hacer una nueva tirada del mismo. ¿Qué sí, cómo? Compré un tomo de esa cosa. ¿Cómo dibujar manga? Sí. Takekuma habló también sobre lo que ganan los mangakas. Ciertas editoriales no si sos, pagan. Si sos grosos bien, si sos semigroso, una mierda. Ciertas editoriales no pagan más de 50 mil yens por página a sus autores. Akamatsu también comentó que los editores no se atreven a introducir cambios o corregir problemas de las series que son muy famosas, como Naruto. Ya te digo, se está volviendo muy... Hay un factor que es muy Hunter x Hunter. Las editoriales están utilizando eventos como la Comic Con o webs como PBX para buscar nuevos talentos. Finalmente que Akamatsu declaró que no tiene intención de traicionar a su editorial creando un manga que solo se publique por su web J-Comi. Zeta Gundam vuelve con un nuevo manga. El número de junio de la Monthly Gundam Ace de Kodakawa Shoten anunció una nueva revista en colaboración con la New Type y Gundam Ace, en la que se publicará una nueva adaptación de la nueva serie Scryed 7 de Sunrise. Y ahora también se ha dado a conocer que Hiroyuki Takasume está dibujando una nueva adaptación al manga de Movie Suit Gundam Zeta Gundam. Qué raro Zeta. Entre todos Zeta, muy raro. Para lo que sería el número de mayo de la Gundam. No es precisamente la mejor saga de Gundam. Es raro. Kitasume trabajó como animador en Zeta Gundam e hizo de diseñador de personajes en ZZ y en Char Counter Attack, las dos secuelas de Zeta Gundam original. Keiichi Matsuzaki, el responsable de los dos guiones, de los guiones de la primera serie de Gundam, y supervisor del nuevo manga. Y se va a supervisar del nuevo manga, perdón. Ranking de los 40 animes más decepcionantes. Ya te dije que había una contrapartida toda. Tirame de 40, quiero escuchar esto. Dale, a ver, quiero ver qué se bate. El sitio web japonés Big Love ha revelado los resultados de una encuesta que indaga sobre los animes más decepcionantes de esta temporada 2011 primaveral. Cabe destacar que también dice primaveral, no a nivel a nivel histórico, porque si no sería infinita. La veo medio extraña la encuesta, pero bueno. A esta misma ha respondido unos 6.500 usuarios aproximadamente, votando por la serie que más los ha decepcionado. Cada vez que los japoneses a veces tienen muy mal gusto, sí. O tiene muy mal sentido. Es extraño que podemos decir esto cuando las cosas no están hechas para nosotros. A continuación, el ranking de los 20, porque no voy a decir los 40. Voy a decir los 40, boludo. No llegamos ya, para que pase, ya casi son las 10. Voy a decir los 40, ya fue. No, voy a decir los 20, ya fue. El resto lo pueden ver en la maldita página. En el 20º puesto tenemos a Hoshizora Kakeru Hashi. Hoshizora Kakeru Hashi. La loca de la montaña. En el décimo noveno puesto tenemos a Astarote no Omocha. Astarote no Omocha, la chupadora. Skate Dance en el 18º. No sé si decepcionante, pero... muy quemada la idea ya. Muy quemada. Ya está muy quemada. Sí, en el 17º puesto. No tendría que estar acá. Sengoku Tome Momogi. Bueno. Sengoku Tome Paradox. Hiro Paradox. Mm. Si estuviera acá, tendría que estar más abajo. Porque realmente, para hacer este tipo de serie, es bastante cómica. Es bastante entretenida como para hacer la pedorrada que es. Puesto 16. En el 15, Aono Exorcist. No vi un solo capítulo de esto, todavía no puedo creer. En el 14º puesto está Anohana. Tampoco vi un capítulo de esto, todavía no puedo creer. En el 13º está Gintama 2. Esto tendría que estar en el 40. Pasamos al siguiente. En el 40, en el primero, no sé, ¿no será? Ah, sí, sí, bueno, en el primero. Sería menos decepcionante. Sí, sí. En el 12º está Sofuteni. Sofuteni. Sofuteni. No parece. En el 11º puesto está Genseni. Esto no tendría que estar acá. En el 10º puesto está E-Channel. Tampoco, si estuviera, tendría que estar en el 35-38. Acá en no. En el noveno puesto, Target on Bunny. Esta es una de las mejores cosas de la temporada. O sea, esto no tiene que estar acá. X-Men tendría que estar acá. En el 8º puesto está Denpa Onna to Seiyun Otoko. Medio complicado y un solo capítulo. En el 7º puesto está Oretachi ni Tsubasa wa Nai. No, para nada. En el 6º puesto está Hidano Aria. Sí, con todo así. Ojo, que era de las más esperadas en... A principio... era de las más esperadas en las encuestas del anime más esperado. Hasta que la vieron. Bueno, en el 6º, en el 5º puesto está... Hana Sakuyoha. O sea, es normal, no es decepcionante. Nadie se esperaba otra cosa de esto, no sé por qué es decepcionante. Pero ¿cómo era trencha? ¿Cómo era? No me acuerdo. Era Sankyusai. En el 4º puesto está Sankyusai no Hoken Taiku. En el 4º no, puesto. No lo veo para acá para nada, no lo veo para nada. No en comparto, para nada. En el 3º, Steins Gate. Tampoco comparto para nada. En el 2º puesto, este no te gusta para nada, Dog Days. No comparto para nada. Y en el 1º puesto está Nichijou. Tal vez. Tal vez. Ahí sí voy a tener que acceder. Vayan con la gente de Big Love y quéjense ahí. Troleen Big Love. Denle la página de Big Love a lo loco de 4channel. Loco de 4chan. Ese se van a ocupar de trolear Big Love. Entre otras noticias tenemos... Oreimo tendrá nuevo manga para Kuroneko, exactamente. Porque da. Simplemente porque da. El último número de la Nengeki G Magazine ha anunciado que próximamente comenzará a realizarse un manga spin-off de... Ore no Imoto ga Konani Kawaii ga Keganai. Dibujado por Ikeda Sakura, quien ya dibujó la adaptación a manga de las novelas originales. Este spin-off llevará por nombre... Ore no Kohai ga Konani Kawaii ga Keganai. O sea, mi Kohai no puede ser tan linda. Sí. Y la protagonista será Kuroneko dejando de lado a Kirino. O sea, siguiendo el arco de la tanda de ovas. Vamos a tener más máscara. Ahora. Mucha bola la vida de Kuroneko como para dejarla ahí colgada. Participa en Skid Beat con tu historia, Pairo. Pueden participar con quien. Yoshiki Nakamura, responsable del manga Skid Beat, ha abierto un concurso en el cual los lectores pueden poner la situación ideal con la cual debe comenzar el episodio de Skid Beat que se publicará en junio. El autor de la idea... Es tan random que podemos aceptar cualquier cosa. El autor de la idea escogida se llevará una Nintendo 3DS como primer premio. Porque ya no se lo podemos vender a nadie. El blog oficial de la revista Hana to Yume de Hakusensha organizó y anunció el concurso el pasado martes, aunque recientemente se lanzó el 10º número de la revista en el cual se dieron más detalles. Las ideas se pueden enviar vía correo postal o Twitter de hasta... O Twitter, es lo mismo. O sea, sí, o sea, una idea de 120 palabras, de 120 caracteres. Pero a ellos no alcanza más con los kanjis. Una banda. Es por eso, que como que acá me di justo. Hasta el 2 de mayo. Así que te digo que tienes tiempo para ir. Tenés hasta el lunes. El capítulo del manga, en el que se incluirá al ganador o ganadora, se publicará en el número 14 de la revista, que se pone a la venta el próximo 20 de junio. Ya vieron que les voy a batir algo re imposible. Voy a decir, estoy buscando mi propio Digimon. Una cosa así. Pero no solo la idea ganadora se llevará premios, sino puesto que la hermana Kamura y los editores de Hana to Yume no tienen mayor idea para llenar su serie. También repartirán 2 iPod Nano, 5 reproductores de DVD portátiles y 50 tarjetas de telefónicas de prepago de 500 yens, adornadas con motivo de Skip Beat. El resto... ¿Qué vas a poder guardar en la vitrina? Porque acá no se usan. Estas noticias van a estar en www.personasakai.blogspot.com. Y para Pairo, antes que me olvide, antes de la última noticia, esta es la última noticia, vamos con el gran anuncio. El gran anuncio que ya veníamos diciendo al principio, donde estaba procesando. El próximo 14 de septiembre, más exactamente en el Teatro Colegialas, que no sé exactamente dónde queda, de Buenos Aires, se presentará la legendaria banda de J-Rock. De J-Rock, de la más legendaria. Si no conoces esta banda, básicamente no conoces qué carajo es la J-Music y el J-Rock. Te equivocaste de podcast. Okay. Para todos los que vimos en Argentina, en Chile, en Brasil, en Perú y en México, sepan que va a comenzar a partir de septiembre lo que es la gira latinoamericana. Lo que sería la parte, la gira dominicana del World Tour de X Japan. Sí, X Japan. En conclusión, X Japan se va a presentar en Chile, Brasil, Argentina, Perú y México. Así que ¡buenísimo! De la mano de Yamato Argentina, que está organizando y produciendo la presentación de X Japan en Argentina, va a ser posible este gran evento único y exclusivo. Obvio. Donde no se va a realizar, digamos, conjuntamente con un evento, sino que va a ser únicamente... Es propiamente un recital. Como ya pasó con... Versalis. Como pasó con Versalis anteriormente. Pero sí, pero antes también habían traído otro más que no me acuerdo quién era. Sí, este evento que fue después del... ¿Te acordás de la primera vez que fuimos a un evento nosotros? Que después, a dos semanas, hubo un recital. Bueno, y se le hizo Sakamoto, así no, también. Se hizo Sakamoto solo. Pero bueno. Así que ya saben, X Japan, ahora en septiembre. Más detalles y más información sobre entradas y todo eso se van a revelar próximamente. Así que ya saben. Compré sus entradas ya. Posta, pasaron de no hacer nada a realizar su gira mundial. A realizar su gira por Japón y después suspendieron la gira por Estados Unidos. Después la volvieron a organizar y ahora vienen para Argentina. Así que estamos a mí, así que va. Y esta noticia va a estar en www.personasakai.blogspot.com. Seguramente ya estás harto de tanto podcast hablando de cine, terror, sci-fi, cómics, manga, anime y ese tipo de paparruchas. Sin embargo, nosotros te vamos a dar una razón para escuchar el podcast desde abajo. En cuanto se nos ocurra alguna razón. Pero por mientras, escúchanos en poderato.com, / desde abajo. Nomás no nos vengas con que uy, uy, uy, qué palabrotas tan leperas usan esos. Porque si a esas vamos, mejor postea tus quejas en el blog desde abajo x.blogspot.com. Sí, chance y hasta te gustan los traseros artísticos que pusimos allí. ¿Cómo es eso? Quise decir los artículos, perdón. Pues así es el podcast de desde abajo, donde siempre hablamos de lo mismo. Pero al menos aquí sí sabemos de lo que hablamos. Oh, shaky, no, no, no. Reload. Y volvemos a toques. Perdón, se cae. Majó. Un mundo extraño y paradójico donde de vez en cuando grabamos un programa que dura lo que tiene que durar. Si vos lo decís, parece que te gusta trabajar. Aprovecho lo que entró un ni me gusta rascarme los huevos. A ver, ¿qué tenemos para esta semana en la sección de cine? En este regreso, después de una ausencia por enfermedad física, la mental no se cura, retornamos a la sección de cine de Persona Seca y con una película un tanto... esperen a escuchar. Es difícil, está complicado. Antes de que me digan algo, ya sé que Thor está en cartelera, pero como que no podía hablar hace un par de días que no podía hablar. Y no voy a ir a ver Thor. Voy a ir a verla recién capaz que la semana que viene. Así que no me rompa la bola. Esta semana hay otra cosa. Esta es también es fantástica y frutera. La película de esta semana es... A ver, la película de esta semana es... Long Booming Relook Chat. Sí. Long Booming Relook Chat. Bueno, supuestamente, qué buena pregunta. ¿Querés que te digan qué idioma está? Para, aguanta que ya te voy a decir. ¿Cómo se tradujo en cartelera el hombre que podía recorrer sus vidas pasadas? ¿Cómo? ¿Me estás jodiendo? No, a ver, primero, antes que nada, el título está mal. Por donde lo mires está mal. Pero esta vez, y solamente por esta vez, no le pude echar la culpa completa al tarado de la cartelera. El título es una traducción, una horriblemente mala traducción, del título en inglés de esta película, el cual también es una traducción horrible de su versión original. Esto, o sea, esto fue como jugando al teléfono descompuesto y mal. Esto está, para que lo sepan, en tailandés. A ver, pero... Como vos lo leíste... ¿Está en inglés o como viste está en no, tailandés? Como yo lo he visto en tailandés, creo. No sé. No sé tailandés, disculpame, pero una de las lenguas que no sé. C8, entre las 8 esas no está tailandés. A ver. ¿Pero de qué va más o menos? A ver. La verdad es que no sé más o menos de qué va. Pero les puedo explicar de cómo va. Tenemos a Boomin, que está interpretado por... Pará. Tanapat Saimar. A ver, habla en tailandés. Mientras estás comiendo chocolate, hablas mejor. Sí. Tanapat Saimar. Saimar. Marshmallow. Un hombre. Un hombre ya entrado. Qué baranda de chocolate. Que cuando viniste esa mierda. Un hombre ya entrado en años. Que es propietario de unas tierras en una de las montañas de Tailandia, las cuales usa para que sus trabajadores las cultiven. Tenemos fruta, miel y otras verduras. A su edad, este hombre sufre de una dolencia bastante jodida y debe practicarse diálisis constantemente. Junto a él viven su hijo y su cuñada, que lo acompaña al viejo Boomin tras la muerte de su hermana hace 19 años. Por ahora vamos bien. La cosa está tranquila mientras que el viejo Boomin presiente que el final de su vida está cerca. Y acá es donde todo se pone loco y extraño. Se pone extraño de entrada, pero más o menos desde acá te das cuenta por qué se pone extraño. Mientras que su vida se extingue y sin ningún motivo en particular, él empieza a recordar sus vidas pasadas, vidas en las que fue otras personas, en otros lugares, tuvo otros sexos y hasta alguna otra vida donde la palabra, el término persona no sería apropiado para lo que fue él. Mientras... ¿Es budista? Sí. Mientras que las piezas, o lo que sea su religión, es el no sé. Capaz que creen en ella, yo que sé, capaz, ¿eh? A ver, mientras que las piezas de por qué estamos viendo tantas cosas extrañas comienzan a encajar, y en medio de una cena nocturna cualquiera, el espíritu de su esposa hace acto de presencia como para saludar, Porque están comiendo. Como yo te explico la situación. Están comiendo afuera en el patio. Y hablando al pedo, sí. Y aparece de muy de a poquito el espíritu de la esposa. Sentada a la mesa. Surprise. Así. Y todos se la quedan mirando como... ¿Qué onda? ¿Te echaste la comida? Sí, sí. Te va fuerte el hongo. Y de entre las entrañas de la oscuridad sale un Chewbacca. Un Chewbacca endemoniado que clama ser el hijo que, al igual que Tarbazo, fue tragado por la montaña y nunca regresó. Pero es... No es Tarbazo, es el ex ministro. ¿Cómo era el? El mangaka de Cosas. Sí, sí. No me acuerdo. Sumi algo. Sí. Bueno, pero es así. Fue el que viene de la montaña y se ve unos ojos rojos en la oscuridad. Y algo que habla medio mal. Y va la cuñada a verlo y es el hijo que está todo peludo. A ver, una historia lenta y extraña con su muy particular ritmo y muy alejado de todo lo que se puede ver normalmente. Y el análisis empieza acá, porque no les puedo decir más nada de esto. A ver, de entrada les comento que es película coreana. Sí, sí. Que en mi opinión no me gustó ni mierda. Punto uno. Se me hizo aburrida, larga, complicada el pedo y demasiado demasiado hincharte las pelotas en muchas partes. Y después de verla me quedé con la sensación de que no entendí una mierda de lo que había visto. Y a eso de hora y media más o menos, que siempre recomiendo tomarse un tiempo después de terminar una película para analizarla. Después pensé un poco más en frío. Y no es tan fulera. Solamente soy yo que no estoy acostumbrado a ver este tipo de cosas. Aún así, no me gusta. Aclaro. Pero voy a explicarlo por parte para que me entiendan. Desde el apartado gráfico, la película es un crimen contra las contra los estándares del cine europeo, el yankee y tal vez hasta el japonés. Si bien todo está hecho con 2 pesos con 50, escenográficamente es muy rica, pero los paisajes que muestra... vamos a decir, todo se va al caño con una mala iluminación, también hecha con 2 mangos la iluminación, y su tendencia obsesiva a la cámara en mano, que en la mayor parte de la película no es tan notoria, pero al tiempo parece que el camarógrafo se cansó y encima le compraron una de estas cámaras de mierda y la sacudió para todos lados. O sea, que se ve mal. También está el tema de los planos y las tomas, que son excesivamente largas. Pero de todo esto me voy a explayar más tarde. A ver, agregando un punto a esto, también tenemos los efectos del fantasma. Un truco que no había visto desde la película de Conan. Y ni en ese momento era un truco como para decir, ¡guau, qué truco! A ver, ¿cuál es el truco? Es que, ¿viste? Reflejar la imagen de una persona sobre un vidrio. Sí. Y lo vas iluminando a poquito, cosa que va apareciendo a poquito, pero en un principio transparente. Sí. Eso es. Eso es así como aparece el fantasma. Y así como queda. En un momento le pasan la mano por atrás y se transparenta. Pero es re choto, es chotísimo. A ver, ¿esto es de este año? Es del... me parece que del año pasado. Al final del año pasado. Hice mal. Ah, tirado. 1987. A ver, pero sí tengo que darle puntos por El Hombre Mono. Al menos cumple. Es totalmente sacado del orto de alguien, pero si no lo miras mucho, te convence. Si no lo miras mucho. A nivel sonido está bien. ¿Qué caja? El Hombre Mono con la vida pasada del tipo. Porque parece que en una... no, te digo, la película no la entendí del todo. Pero por lo que termino de entender, en una de sus vidas pasadas el tipo... fue en una de sus vidas muy muy pasada, fue una especie de mono extraterrestre que fue capturado en la época del Vietcong. Bueno, O sea, no terminé de entender la película. A ver, bueno, vamos a volver a esto. A nivel del sonido, está bien. ¿Es usted el bueno? Sí, creo. Están en tailandés, ¿qué mierda sé yo? A ver, a nivel del sonido, está bien. No aspira nada y se defiende con lo que tiene. También tiene una canción bastante interesante al final de la película. Nada para ir corriendo a comprar la OST, pero bien. ¿Cómo se llama? Sí, dame el OST de Blog Booming Reduc Chat. A ver. Bueno, me tengo que estar. Vuelve cuando estoy drogado, eh. A ver. Dame la tuya, eh. A ver, para que esto se pone mejor. A nivel de actuación, es complicado. De nuevo, seguramente soy yo que no estoy acostumbrado a este tipo de trabajo. Pero esta persona me supo como que medio que te faltaba alma cuando estaban trabajando. Incluso a la fantasma le faltaba el alma, es medio complicado. A ver. No, pero con lo de los planos, bueno, ya voy a llegar a eso. A ver, todo tiene una paja mental para moverse increíble. Y reaccionan de reacción medio que da miedo. Y los actores parecen que son muñecos de acción que solamente tienen tres caras intercambiables. Tiene la cara normal, la cara semi feliz y la cara de qué carajo. Nada más. A ver, tal vez este es este punto y la música sean lo menos culero de la película, así que imagínense. Y sobre la historia, siendo generoso, aburre a morir. Felicidades, acaban de inventar un nuevo suplemento para la pastilla del sueño. Y este no te afecta el estómago ni te deja de secuela física. Mentales te da miedo, te hace mierda. A ver. Ya desde el punto que le dije que la película no se entiende del todo, se pueden imaginar de por el lado de que va la historia, apesta mal y está mal contada. Y en este caso tenemos el combo doble. A ver, supuestamente esto está sacado de un libro. O el libro está re bueno y la cagaron feo, o el libro es la cosa más espantosa de Oriente. A ver, la historia salta de punto sin un claro marco de separación. En un momento estás viendo al viejo caminando por el campo y el otro estás viendo a lo que parece ser una princesa hindú siendo violada por un bagre. Y no es joda, acá una princesa hindú se la viola un bagre. A ver, después vamos a la historia del mono fantasma. La vida extraterrestre, el viaje en el tiempo, el monje violador y una cantidad de mierda que no sé para nada. Y todo termina con un momento WTF que menos mal que termina ahí porque ya no daba para más. Ay, lo que te decía de los planos largos. En un momento, la película tiene planos así como de 3 minutos de la cámara apuntando una vaca. Y vos, que es la vaca. Y vos la ves decís la vaca. Y 2 minutos después decís la vaca. ¡Basta de la vaca! ¿Qué vea? De noche es el monte y es una vaca. ¿Qué mierda me quiere mostrar? ¿Dónde la mierda? A ver, el director de esta película, sí, que también la escribe, pero calculo que el guion y no el libro, es Apichato Pong o era Senku Saku. No sé, creo que lo dije bien. A ver, sí, no sé. Y tiene un montón de cortos y un par de películas, las cuales no le voy a poder pronunciar ni en pedo. Pero menos sepa que tiene otras cosas. A ver, Resumiendo, para nada una película para todo el mundo, para nada. Es más, yo diría que esto es para nadie, pero como para todo y un público, esto se la dejo a ese reducido grupo de snuff del 1% que le gusta su cine extranjero de harto experimental e incomprensible, que seguramente le va a gustar y aunque no le guste van a decir que sí porque es su onda. Y vamos a poner un pirómetro, es que dejar un rato larguísimo en el horno y no la destruyo porque, como dije, no es mi cine, pero sepan que esto es una mierda. Y si les disfrutó, bueno, cuéntame por qué. Y si me la disfrutaron, me lo explican. Y bueno, vamos a un tema. Por lejos, el informe que más risa me ha causado en la historia del programa. Y bueno, ¿viste la película? Hicieron falta 194 programas para que me riera así. No tiene nada. ¿Estaba acá? No, pero ya no hay. Ah, buenísimo, gracias. Gracias por dejarme algo. Sí, listo. De nada. Bueno. Sí, vamos un tema. No te deja nada. Vamos con un tema, por favor. I can change the world. I can make it better. Kick it up and down. Took a chance on me. With your fake smile. And you think you're better. Gonna put it down. Rip it at your feet. ¿Quieres escuchar un podcast en donde se hable de cómic y manga? ¡Sí! ¿Quieren escuchar un podcast donde se hable de anime o películas? ¡Sí! ¿Quieren escuchar un podcast en donde se hablen de videojuegos? ¡Sí! ¿Y también quieren escuchar un podcast en donde los conductores tengan toda la facha? Sí, pero medio como que X es un robot, ¿no? Sí, pero Hisoka es un pingüino. Y como que Sato apenas llega a ser humano. Sí, ¿no? Pero... ¡no importa! Igual entra a submundo-radio.blogspot.com y descarga nuestros podcasts. ¡Te gustarán! ¡Sí! Ah.